Ya está aquí la hora dedicada al mundo de las artes marciales mixtas y todo lo que está a su alrededor. The Knockout. Sus anfitriones, Memo Fish, el profesor Agustín Guzmán, Federico Girón y todos los especialistas están listos para dar inicio a esta hora única en la radio. Esto es The Knockout. Gracias por estar con nosotros en este sábado. Muy buenos días, dijera mi buen amigo Federico Girón, que ya lo tengo aquí enfrente. Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Un grito de las mujeres. No, traigo eso desde hace tiempo. Sí, el grito de las mujeres. Por las rociadas que son. Muy bien. Los saludamos a todos. Gracias por acompañarnos en este sábado. Estás escuchando Éxtasis Digital a través del 102.7 de tu radio. Yo soy Memo Pinch, Federico Girón. Te damos la bienvenida a este programa dedicado a lo mejor de las artes marciales mixtas, el cual está auspiciado por la mejor óptica en toda la región, que es Óptica Provo, en sus tres direcciones, los cuales se están esperando en la avenida Constitución, ahí en la colonia Tajín, en el centro de la ciudad, a un costado de Plaza Margarita, y también en la calle 8 Norte, antes prolongación 20 de noviembre, está Óptica Provo, los cuales están esperando a ti, Federico, a mí, al profesor Agustín y a ti que nos estás escuchando para hacer realidad el hecho de que cuides ya tu salud visual, que es lo más importante. Tiene promociones increíbles, las mejores marcas y la mejor atención que puedes encontrar. Y la raza luego no entiende que mientras uno y cuando anda cerrando los ojillos y cuando forzando... No es porque quiera ser chino. Uno forza la vista, se guantama. Sí. Entonces, ¿para qué estar batallando si tienen los mejores precios? Muy bien, gracias Ópticas Provo por estar con nosotros. Más adelante ellos nos regalarán más información. Y bueno, este programa tenemos mucho de lo que ha sucedido durante esta semana. Tenemos grandes cosas. El Teco Quiñones, ganador de esta última pelea que tuvo allá en Hidalgo, Texas, el 17 de septiembre, les envía saludos. La próxima semana tendremos una entrevista exclusiva con él. Y bueno, ¿qué más tenemos? Me gustaría iniciar, Federico, con el hecho de que se dieron a conocer todos los involucrados en esta nueva compra de UFC. Con el evento. Siempre nos vamos a ese. No, nunca hablamos ya de otra cosa. No, vámonos a las noticias pequeñitas. Se dan a conocer varios nombres y de muchos famosos y otros deportistas también de gran élite que tienen las manos y el dinero metido o en la UFC. ¿Será tan bueno o tan malo que estén tantos famosos, tantos inversionistas en una sola empresa? Sí, pero al final de cuentas luego no tienen ni voz ni voto, ni entran a lo que es la forma de hacer peleas y cómo se va a hacer. Pero sí necesitan que genere, ¿no? Sí, sí. Y al generar, pues están dando tantos problemas para Dana White con muchos peleadores, de los cuales vamos a estar platicando. Nombres de los que son parte de esta gran empresa: Ben Affleck. Si ustedes no lo ubican, pues es ahorita Batman, ¿no? O sea, Batman es dueño una parte de UFC. Está Michael Bay, el director de películas como Transformers, ¿no? Que es el director. Tom Brady, de la NFL. ¿Juega con quién? Tú sabes con quién juega Tom Brady. No juega con los Patriotas. Rob Dyrdek, está Guy Fieri. Fui bajista de los Red Hot Chili Peppers, es parte dueño de la UFC. Está también el cantante The Weeknd, que ahorita está muy de moda. También está Calvin Harris, el DJ. Anthony Kiddens, vocalista de los Red Hot. Jimmy Kimmel, el que tiene este programa en los Estados Unidos. Está Adam Levine, el cantante de Maroon 5. Está LL Cool J, que ahora es presentador de eventos y antes cantante. Conan O'Brien, también un presentador muy famoso. Está María Sharapova, la tenista. Silvestre Stallone, Mark Wahlberg, Serena Williams y su hermana. O sea, estas, las Williams también son dueñas, entre otros, ¿no? Mucha gente de dinero. Lo que pasa es de que, vamos, todos ellos lo que hacen es que tienen empresas que manejan su dinero, ¿no? Entonces, pues, una de las la empresa que compró UFC son representantes de artistas o manejadores de inversiones, y que ahí es donde entran todos ellos, ¿no? Son parte de que, por lo que hay más, ¿eh? No, sí, sí, no, son... Nada más ellos, han de ser muchísimos más, nada más de que pues, son ahí los más famosos. Pero hay muchísimos deportistas, tiene una serie muy... Está buena la serie que es con The Rock. Ajá. Que a eso se... Dedica, ¿no? Se trata la serie, se llama Ballers. Es que pasa en HBO y es de que él era un jugador de fútbol americano, y lo que hace es, él administra el dinero de los jugadores activos, ¿no? Sí, aquí hay que entender que la empresa UFC, a través también de todos estos accionistas, pues lo que buscan es no perder el dinero, ¿no? Y que se vaya generando más y más dinero a través de más y más inversionistas. Entonces, aquí me sorprende porque el nivel, ¿no?, de tipos y de personas que están ahí inmiscuidas, y que seguramente buscará UFC, pues a todos tenerlos contentos para que no saquen ese dinero. Entonces habrá eventos mucho más grandes. Y digo, no sé qué tanto puede afectar en lo deportivo, pero en lo que es el entretenimiento, pues va a crecer, ¿no? Pero en realidad ninguno de ellos se mete en estas inversiones. Esto lo hace la misma compañía, o sea, la misma compañía que compró UFC, lo que hace es que ellos compran, por así decirlo, el 51%. Entonces el resto del 49% está repartido entre todos ellos, uh-huh, porque ellos no alcanzan a cubrir todo el billete, ¿no? Sí. Entonces, para no cubrir ellos todo el billete y seguir teniendo el 100% de la compañía, el 51, ¿no? Lo que hacen es, ellos aportan nada más el 51%, que es su dinero a lo mayoritario, para tener la mayoría, y el 49% restante se lo reparten a sus mismos inversores, a los cuales esas personas le dicen, tú encárgate de mi dinero y hazlo crecer. ¿Cuánto será ser dueño del 2% de UFC en ganancia? No, sí debe ser mala, no, no. Pero también la inversión, pues igual estuvo... Digo, pero en un año, pues sí, ya la recuperaste. Yo creo que sí. ¿En cuánto, alguien se acuerda en cuánto se vendió UFC? No sé, como 100 millones de millones. No sé, era muchísimo. Profe Lucín, aquí estamos. Listo, corriendo. Con las carreras. UFC se vendió en 4,000 millones de dólares. ¿4,000 millones de dólares? ¿Dónde? ¿Qué harías con 4,000, Junior? Mira, de fiesta. Una fiesta de 4,000 millones. ¿Sí alcanza para unas caguamas? Sí. Unas tortas de cuerito. De carrezo. Y rajitas, ¿no? Sí. Y para invitar a los cuates. Dos, tres, tampoco que sea demasiado. Es mucho los inversionistas famosos, y pues bueno, enhorabuena que están invirtiendo inteligentemente su dinero. Entonces, pues UFC va para largo, ¿no? Es uno de los negocios, yo creo, más atractivos, en los cuales pues la gente de dinero quisiera tener ahí. El 2%, si estos deportistas hubieran entrado con el 2%, son cada uno aportó el 2%, son 80 millones. 80 millones. Pues Anthony Kidd en Red Hot dijo, pues lo que gana en esta gira, no, pues no. En realidad no hacen ellos, entre ellos se hace la misma sociedad igual, y terminan aportando lo que es el 0.5%, el 1%. Fíjate que traía ahí feria en el carro. No, la se la di al chavo de... Fíjate que traía feria ahí en el carro, a lo mejor igual al rato... Puede invertir con 80. Sí, ahí. Muy bien, pues bueno, después de esto, vamos a un corte comercial, señores, vamos, o a música, lo que diga mi buen amigo Philly, que está en los controles. ¡El capitán! El capitán Philly, y regresamos para hablar de todo lo sucedido en la rueda de prensa, de lo que será UFC Nueva York, que ya se puso caliente, y se prevé que sea uno de los mejores eventos en la historia de esta empresa UFC. Ya regresamos, señores, estás en The Knockout a través de Éxtasis Digital. You coming soon. Ooh, ooh. They jumped the en grande. ¡Sin lookout! Estamos de regreso aquí en The Knockout. Y bueno, acaba de llevarse a cabo la rueda de prensa de lo que será el UFC 205, donde tiene la pelea estelar, nada más y nada menos que Conor McGregor por el campeonato contra el... ahora sí decirlo, los dos son campeones, pero van por el campeonato de Eddie Alvarez. Eddie Alvarez, que le quitó este cinturón a Rafael Dos Anjos, y que es un gran campeón, y seguramente será una verdadera guerra la que tengan estos dos en el 205, profe. Sí, la verdad es que causa una gran sensación, sobre todo porque ya hay reacciones en las redes sociales. José Aldo muy enojado, queriendo salir de UFC, diciendo que Dana White no le cumple para la revancha, y realmente muy muy molesto. Aparte de realmente vemos un show que deja un poquito, aunque la pelea se antoja, es buena, deja un poquito que desear, que ahora McGregor ande saltando de categoría en categoría. O sea, dos categorías peleado, ¿no? Y no está en la que debe de estar. Entonces, resta un poquito de seriedad. Puede, está tranquilo, la verdad es que como quiera va a perder. Pero, sí, honestamente creímos que ahorita con este cambio, los nuevos dueños y todo, le iban a meter un poquito más de seriedad, porque... uno, el meter luchadores y que hagan el espectáculo es un poquito también, le resta un poquito al juego, ¿no? Pero creo que ahí, McGregor... ahí es parte del ritual de hacer entretenimiento, traer a CM Punk, Si hayan comprado toda esta gente es porque le dieron más a entretenimiento que a lo real, que lo que es una parte deportiva. ¿Qué tanto puede afectar? Ahora, claro, que exista tanto inversionista de peso que quiera recuperar y ganar más. Entonces la UFC pues también se va a tener que dividir entre lo netamente deportivo y el show. Y hacer 50-50 deportivo y 50 show, y es lo que estamos viendo. No puedes quitar una y la otra, ¿eh? O sea, no, vamos, a final de cuentas... Sí, bueno, al final hacer este tipo de peleas es entretenimiento. Pues, todos los que vemos esto lo vemos por un entretenimiento. Los salvajes. Y los pay-per-views se basan en el entretenimiento, ¿no? Los romanos son las peleas. Entonces, vamos, ahorita tiene que aprovechar sus cartas fuertes. Su carta fuerte es Conor McGregor. Pero ¿qué tanto pudiera ser? Yo lo pienso así. Es muy pareja esta pelea. Creo que la ve mucho más pareja que con Nate. Nate era muy superior, y no en lo... vaya, en el desempeño como arte marcialista, sino que era mucho más alto, mucho más largo, aguanta más poder porque es en una categoría superior, pelea con tipos mucho más fuertes. Pero Eddie Álvarez y McGregor solo son algunos kilos, y que la ventaja en la estatura la sigue teniendo Conor McGregor. Aquí pues sí está mucho más pareja. Mucho más pareja. Veremos una pelea interesante. Aunque, regresando un poquito al tema del espectáculo, yo creo que sí debe haber equilibrio. Si la fórmula te ha funcionado, y sobre todo para los fans, el hecho de tener equilibrio en lo deportivo, yo creo que no puede salir mucho de ese rango. O sea, sí, el espectáculo, yo estoy de acuerdo que debe haber espectáculo y todo, pero tratar de que no se convierta en un circo, ¿no? Esa parte mediática es bien importante, porque pues hay gente detrás, hay atletas que se quieren dedicar a ello. Entonces, el hacer una carrera y el, de alguna manera, un equipo planear una carrera por un peleador, decir, bueno, aquí hay muchos factores, y uno de los factores es el show y el ser cirquero. Entonces tienes que mediar esa parte, sobre todo la gente que es atleta y se quiere dedicar a ello, ¿no? Entonces, sí debe de haber un... Pero sí se provoca esa, sí, ¿no? Y es que se lo que... a todo el mundo le encanta. Ya sea, o lo odian o lo aman, ¿no? Digo, eso es lo que iba. ¿Qué tanto puede afectarle también a UFC si McGregor pierde? Ya no tienes otro lugar donde darle oportunidades, y el tipo ya debería regresarse a su división a defender lo suyo. Digo, porque ya peleó en esa que es una superior con Nate Diaz. Ahí se vio que no tiene oportunidad ni de pelear contra un campeón ni nada. Va con la que sigue, ¿no? Que es la más próxima a él. Pero si pierde con el campeón, pues ya no tendrían que estarle dando oportunidades en otras divisiones y ya ponerlo a pelear. De hecho, desde un principio no se la debiste de verdad, o sea, porque de alguna manera, aunque haya ganado unas cosas, pues no es un fuera de serie, o sea, apenas es un tipo que hizo algo, pero es, no es... el más no famoso. Es el más famoso. No, si todavía tenía mucho más que él, ¿no? Eso sí, como lo mencionas y debemos decirlo, les trae todo ese rating, porque exacto, nos cae a unos... Yo lo amaba antes, ahora lo odio. Sí, ya el tipo ya se me... Digo, en su división me parecía increíble ya saltarse a todas. Va a llegar un punto en que, bueno... Un chapulín me ha faltado a los no, pero es que no, va a llegar un punto en que diga, ya tienes que pelear otra vez contra José Aldo, tienes que hacer esta defensa de tu turno. No, quiero pelear contra Caín, porque creo que Caín yo lo odio y no me parece que... No, pero bueno, quiero pelear con Joana Sánchez porque habla mucho y yo soy más polaca que ella. Ahora, la culpa realmente no la tiene él. Indudablemente, él no... O sea, él está muy bien. En lo que él hace está haciendo lana. Le ha ayudado al deporte en cuestión de dinero. Eso es indudable. Ahí, UFC es el control. UFC es el que realmente debería tener esa parte de mediar, ¿no? Y de ahí el problema que surge tras darse a conocer ya que es oficial la pelea. José Aldo, que perdió contra Conor McGregor 13 segundos, pedía la revancha. Al parecer le dijeron que sí iba a haber revancha, y al parecer pues le dijeron pues que siempre no, que dice mi mamá que no entra, que te aguantes, que luego te la damos, ¿no? Te la damos, y realmente igual yo no sé qué le pero se molestó, ¿no? Al grado de pedir su renuncia de la empresa. Y en redes sociales, si tú notas en redes sociales, sí, la gente empezó ahí en todos los sitios de famosillos de MMA, todo mundo a tirar y a levantar la mano, ¿no? Y eso es bueno en la parte de la controversia y de estar en el ojo del huracán, ¿no? Que finalmente muchas veces en medio del espectáculo es lo que se quiere lograr, ¿no? Que a mí me parecía, creo que el comentario más atinado lo tuvo Max Holloway, el hawaiano, que él ya está pidiendo la pelea contra José Aldo para, pues así, acercarse un poquito más a tener una oportunidad por el campeonato, que aún es de Conor McGregor. Sí, pero que le dé la oportunidad, después de unos años se puede lograr. Él menciona lo siguiente. No, o sea, él menciona que José Aldo está en un error, ¿no? Que todos lo respetan que porque 10 años fue el campeón, y claro, que eso es, vaya, increíble. Pero lo perdió a los 13 segundos. Se enoja que no le den la oportunidad cuando dice él, todos queríamos una revancha contra José Aldo y ellos no nos la daban, o sea, ¿por qué se la tienen que dar a él tan fácil? ¿Por qué se enoja tanto si él mismo salió de varios eventos, no se cuidaba? Dice, nadie hizo un campeonato interino mientras él era el campeón y se lastimaba, o sea, dice, al tipo también 10 años lo consintieron, ¿cuál es la molestia de en ese momento? Y digo, creo que tiene toda la razón a José Aldo también, solo que antes pues no lo veíamos tanto así, decíamos, no, pues se lastimó, pues sigue siendo el campeón. Ahora el campeón se lastima y se inventa un cinturón interino, ¿no? Un cinturón, o sea, para mí de cinturones interinos no sirve. Eso que guaca, o sea, la misma posición que Aldo está cayéndola. Sí, sí, está exactamente la misma posición. Él perdió y ya lleva... O sea, ya ha habido de campeonato con Fabricio se lesionó y tuvo que entrar Marjón, pero después perdió. No han dado, nunca le dieron la revancha otra vez. Y tampoco pidió así de, yo quiero mi revancha, me salgo de UFC. Él entendió que tenía que ganarse esa oportunidad y ya lo hizo. Le acaba de ganar a Travis Brown de manera espectacular. El que se volvió el que perdió el campeonato, Fabricio Verdún, pues también le ganó un Travis Brown, pero como más flojerita. Y pues ojalá se la den ahorita a Caín. Lo que sí le van a dar a Caín es el 30 de diciembre la revancha con Verdún, sin campeonato, sin nada. Y creo que eso está mucho mejor, es más atractivo, es lo que debería hacer José Aldo. Ganar una pelea más. Y entonces ya vete a pedir el campeonato, ¿no? Yendo Caín, que esté lloriqueando. No, está entrenando. José Aldo sí tiene todo el derecho de enojarse, pero tendría que ser un buen ex campeón y volverse a ganar la oportunidad. Aquí tienes a otro de los peleadores interesantes que se estarán presentando en el 205, que no es de mis favoritos, no me cae también el señor, pero lo respeto bastante. Estamos hablando de este... ¿Dónde estás? Acá está. De Chris Weidman. Pierde el campeonato y también muy tranquilo, ¿no? Con lo buscando su oportunidad de volver a ser campeón. Muy bueno, Chris Weidman. Sí, seguro. Muy bueno, tiene un background bastante fuerte. Es muy fuerte, Chris Weidman. La verdad es que sí nos gustaría verlo en el top y que siga. Dejó de pelear mucho tiempo, ¿no? Se echó un buen de tiempo. Sí, seis meses después de perder, sin actividad. Sí. Pero regresa y con el cariño de toda la gente de Nueva York, realmente apabullante. Si no era Conor, era Chris Weidman, los favoritos de Nueva York. Buena actitud, como buena actitud dices, también. Buena actitud y la verdad es que peleadorazo, muy bueno. Ahora trajo el Romero, que... Sí, el soldado de Dios, ¿no? El soldado de nada Dios. Nada fácil la pelea. Y aparte un tipo súper serio y con una cara de asesino, pero pues con la Biblia en la mano, ¿no? No, o sea, encontrártelo. No. Hay que en el parque Juárez a las 10 de la noche. No me diga, oye, conoces la palabra del Señor y decirle no, me va a tirar un golpe. Aquí la pelea, hablando de Aldo y esto, la pelea interesante pues es la de Frankie Edgar contra Jeremy Stephens. Porque ahí se va, de esta pelea, Conor va a conocer a su siguiente rival para su cinturón. Porque, por ahí no sé qué tan cierto sea, que si McGregor gana el cinturón de Eddie Álvarez, tendrá que dejar ya el otro cinturón. Dice McGregor que no, que él va a tener dos cinturones, pero, o sea, tampoco pudiera ser así, ¿no? Tiene que quedar. Pues no puede ser. Todo puede suceder. Memo, ¿qué estás haciendo? Estás viendo y no ves. Y cada vez que no ves, ve a un micrófono. Yo creo que va por el de los pasos completos después de ese. O sea, todo, yo no lo veo. Yo sí veo que él llegue como pasó en el box. Tener dos cinturones, sería lo que era. O sea, que llegue con sus dos cinturones y se suba el enrejado. O sea, yo lo veo muy, muy factible, ¿no? Y bueno, otra pelea es Burry, que es originario de Nueva York y que la gente lo abuchó. En la rueda de prensa, es el campeón, ¿no? Él se sorprendió y dijo, ¿por qué me están aguchando? Bueno, pues ya. Pero creo que está en Miami él, ¿no? Pero está en American Top Team. Pero eso, dice, pues yo creo que estaba ya así en mi raza y no, ¿cuál? Toda la gente se fue con su rival, que también es un gran peleador, de Wonderful Lightfoot. Freeboy Thompson. El que patea bien, que despedazó a este... Sí, va a estar muy bien esa pelea, ¿no? Ese chavo, cuidado, tiene unos patadones. Ajá, le ganó a Rory. A Rory, no, ese chavo, cuidado. Otra de las peleas de mujeres muy interesantes, mi novia hermosa, Joanna Szczęsny. Tú eres de esta ronda, quédate con Ronda la Gordi. Sabe que lo volteo yo. Ah, bueno, entonces ustedes pelean. Quieren meterse en broncas contigo que conmigo. Joanna Szczęsny contra otra polaca, pelea de polacas. Sí, como de albur, pero sí es pelea de polacas. ¿Sí es polaca, Carolina? Carolina Kowalkiewicz, sí, polacas las dos. No, de hecho, en la rueda de prensa dijo Joanna Szczęsny que estaba muy orgullosa de tener esta pelea, que es una de las que más le motivan, porque las dos siendo polacas quiere decir que en este momento Polonia es la que manda y rifa dentro de esa división de las mujeres. O sea, diciendo, somos las dos mejores, pero pues le entró con todo el odio, ¿eh? En el careo ya se la quería comer así. Primero muy amiguis, y ahí somos polacas, somos mujeres, y yo como quiera... con unas ganas de destrozarla. Muy buena pelea también esta. Llevamos tres grandes peleas. Eddie Álvarez contra McGregor, Woodley Thompson, Joanna Szczęsny contra Carolina Kowalkiewicz. A ver, ¿cómo es? ¿Tú eres polaca? Kowalkiewicz. Oye, Donald Cerrón contra Gastelum. Ya Kevin está, ¿no? Gastelum. Está también mitad gringo, mitad mexicano, ¿no? Sí, esa va a estar buenísima. Kevin Gastelum lo quitaron porque iba a pelear en México, pero mejor que esté en Nueva York, ¿no? Contra Donald Cerrón. Sí, no, ya son más super. Aquí peleas. Predicción. Cerrón dice. Bueno. Cerrón. Sí, son. Yo me voy con Kevin Gastelum. Manos de piedra de Gastelum. Oye, Chris Weidman contra Joel Romero. ¿Quién? Buena pelea. Esta Weidman no es de campeonato. No, este es solo para posicionarse, para estar más cerca de otra vez. Yo también con Weidman. Bueno, el Bixby yo creo que durará lo que queda de este año como campeón y ya, ¿no? Todos los que están atrás están muy fuertes. Ni Hendon, ni él. Yo creo que si llegara a ganar Henderson, pues él te va a ser campeón, pero tengan, ya no quiero ser campeón, sí, me retiro. De hecho, él dijo eso, soy campeón y me retiro como campeón y cedo el cinturón, ¿no? Lo cual estaría espectacular. Para que ese cinturón sea la pelea en diciembre entre Caín y... No, está mal, ese es... Ah, no, se me complica. Sí, sí. Ah, no, lo que estás durmiendo. Misha Tate, hermosa, que ya se está preparando. Raquel Pennington, otra chica muy guapa. Pelea espectacular que vamos a tener ahí, que es el... O sea, es la 7-3, o sea, la número 7 antes de la principal... Frankie Edgar contra Jeremy Stephens. Una de las mejores peleas que vamos a ver también. Frankie Edgar. Gran pelea. Del samurái Frankie Edgar contra José Aldo, en teoría, ¿no? Tendría que ser. Bueno, si es que José Aldo decide también pelear con Max Holloway, que es lo que le están proponiendo, pues ya los que ganen de ahí se enfrentarían para ya irse a una pelea por campeonato con... Y sigue siendo campeón Conor McGregor. Hay que irse a Nueva York, ¿eh? Esa cartelera es realmente impresionante. Muy buena cartelera. Es el fin de semana que sigue de lo de México. Y después, Rashad Evans regresa contra Kennedy. Buena pelea. No hay mucho ahí más que posicionarse. Y Rashad Evans, pues ya nada más es un regreso. Pues nada. Ah, Rashad Evans. Seguir pagando deudas. Potech contra Natal. Hay otra pelea interesante. Joe Miller contra Alves, buena pelea. Jim Miller, buen peleador, loco, va hacia enfrente, no le importa cortarse, sangrar, es como la lucha libre. Y bueno, de ahí, pues ya más peleas que la última vez, ¿no? Jim Miller le ganó a Joe Lawson, y Joe Lawson es de los favoritos, ¿no? Pues tenemos exactamente fácil 9 peleas que son. Y van a ser inolvidables. 9-13, échenle así, ¿no? 9-13, que cualquiera de esas peleas podría ser alguna pelea estelar en un final, y cualquiera de las otras podría ser un pay-per-view sin problema. Sí, la verdad es que es una cartelera que me atrevo a decir mucho mejor que el 200, ¿no? Una cartelera sumamente atractiva. Y pues bueno, valió la pena. ¿Y luego en dónde, Memo? En Nueva York. Madison Square Garden. Hay que explicarle a la gente que nos está escuchando por qué es espectacular. En Nueva York existió una ley que no permitía hacer este tipo de eventos, ¿no? O sea, para hacerlo más en resumen, y pasaron no sé cuántos años de que surgió esta ley que nunca se pudo hacer, ¿no? No sé si en New Jersey se pudiera hacer, no sé si cerca de Nueva York se pudieron hacer UFC, no. Todo el estado no tenía derecho a... De hecho, la práctica del MMA ya está muy limitada, o sea, allá tienen que hacerlo como kickboxing, o sea, porque el MMA allá, las restricciones, son muy fuertes en Nueva York. Oye, qué loco es Nueva York, ¿no? Pues siendo primer mundo que tenga todavía estas restricciones con este tipo de deporte y espectáculos, pero llegó el punto en que se ganó. Se está abriendo. Se ganó el hecho de que ya van a poder hacer un evento, ¿no? En un lugar icónico, ¿no? Como el Madison, donde peleó Muhammad Ali, donde han peleado, donde, vaya, ha sido un lugar histórico. Rocky peleó en el... Sí, ¿verdad? Bien dicho, Rocky peleó en el Madison. Y Rocky peleó ahí. Porque pueden pelear todos los de la UFC de McGregor. Ahora va a volver a pelear el siguiente rey de las peleas. Checo Quiñones, al cual enviamos un saludo. Checo, la próxima semana, recuerden, estará con nosotros en entrevista. Con un McGregor no hubiera sido nada. ¿Cómo no? Pues se puede meter. No pasa nada. Bueno, señores, vámonos a música. Regresamos, tenemos más información para ustedes. Están escuchando The Knockout. Go! que siga su marcha de knockout. Que estamos de vuelta y que me quité todas las ilusiones de tener equipo nuevo porque todo está muy caro. Continuamos. Hoy hay un buen evento también, una pelea de campeonato que siempre es menospreciado este campeonato. Sí, hoy. Dodson, contra el Inter. Somos campeón. Ah, no, me estoy confundiendo. Pero pues, estás igual que yo, brother. Es que siempre es que me rompieron el corazón ustedes. Pero bueno, los chiquitines siempre son menospreciados, ¿no? Porque esta categoría es súper buena. Hasta los gustos. Pero los chiquitos son peores, ¿no? Son como duendes locos que no quieren que les quiten soya de... Nada más Mighty Mouse, porque pues de ahí... Dodson es bueno. Lineker ha venido peleando muy bien y golpeando a todos. Este evento tiene también a Charles Oliveira contra Brooks. Está el debut de Moreno, Brandon Moreno, que estará peleando con Smolka y que está en las peleas... En el main card, ¿eh? Es su debut y ya está en el main card. Sí, es la cuarta pelea. O sea, buena onda, ¿no? No lo metieron con todos los... Ante penúltimo. O sea, estará muy bien, ¿no? Hay muchas peleas como de relleno. Estará por ahí Philly, el último... No tú, Philly. A ti, Philly, te queremos, el que está en cabina. Contra Jair, que sufrió este knockout con esta patada voladora espectacular y loca, estará en su regreso. Y pues bueno, de ahí pues otros peleadores, ¿no? Nakamura contra Zaleski dos Santos. Enrique da Silva, que digo, luego es interesante ver a estos peleadores porque nunca los vemos normalmente por lo regular. Pero por ejemplo está Enrique da Silva con H, que va invicto, un brasileño, va de 11-0 contra un danés, Joaquín Christensen. Habrá a ver que está el mismo Manco, que va contra Brandon Moreno, pues es 11-1, lleva una perdida nada más. Y hay incluso un ruso, Shamil Abdurakhimov, que se va contra Harris, con no sé quién sea. Juan Harris, ¿no? Pero acá también peleadores interesantes como Matt Quark, ese veterano, que está en las primeritas peleas y va contra McCrory, que es un chico que tiene una historia muy interesante. McCrory, él tiene su escuela de artes marciales, de karate, de judo, donde enseña a puros niños. Y pues, él dice, bueno, yo entreno solo tengo un compañero, y pues bueno, ahí está en UFC, ¿no? Dice, yo, a diferencia de los demás que entrenan con más pelot, es McCrory, se llama, es la cuarta pelea de las preliminares, ¿no? Y su historia, o sea, está bastante interesante, dando clases a los puros niños. Dice, pero tengo el corazón para pues, intentar llegar mucho más lejos, ¿no? Con un solo compañero de entrenamiento y está en UFC. Es que ahí se ven las ganas, ¿no? Hay gente que dice, no, es que para llegar alto necesitas estar en un gran campamento o estar... No, hay gente que teniendo las ganas y teniendo la disciplina, o sea, pueden estar en la escuela más humilde del mundo, pero si traes las ganas y traes el corazón, puedes llegar a donde tú quieras, ¿no? Y este es un ejemplo. También si ustedes quieren llegar a niveles más importantes, tienen que acompañarnos el próximo 22 de octubre a Evolution. Estará Teco Quiñones, profe. Sí, el 22 de octubre, un seminario más, la verdad, cumpliendo la agenda de el mes de octubre. Haciendo recuento, ¿quiénes han venido? Oye, Mike Valle, ha venido Raúl Sec, ¿quién más estuvo acompañando? Los filipinos, estuvo El Cazador. Dodger, al principio del año, Dodger fue a finales del año. El año pasado, sí. Ya llevamos un buen de gente que ha estado viniendo este año. Y todavía falta. Y lo que falta, la verdad es que para aniversario... Todavía no hay que decirlo. Dejamos al Teco Quiñones, un gran peleador mexicano, el representante de la malilla fue... ¿A qué horas va a ser esto para que se vayan preparando? 12 del día, excelente hora. Sábado 22 de octubre, 12 del día. Ya no hace tanto calor, ya no hay pretexto. Para toda la gente que quiera... conocer al líder de la malilla, ahora sí líder de manada, sí. Líder de la malilla. Vengan a verlo, la verdad es que un peleador de los peleadores insignia en México de UFC, hay que aparte, digo, más allá de lo que pudiéramos decir de la gran calidad del Tico, tiene como un aura diferente a todos, ¿no? Este sí es banda, este sí, sí es raza, este sí, no piensa mucho lo que dice, no porque lo diga mal, sino porque no tiene esta pose o que busca tener esta, como ser un tipo de figura ajeno a lo que, ¿no? Él dice siempre arriba la manilla, me gusta. La verdad es que este de The Ultimate Fighter Latinoamérica 1, el ahora sí que la temporada 1, pero de todos los que estuvieron, él fue el que más destacó. Él fue el que perdió la final. Sí, él fue el que más impactó en cámara, fue el que estuvo ahí por su apariencia, por su forma de hablar y todo. La verdad es que tiene el carisma y fue de los que jaló dentro de The Ultimate Fighter 1. Y no olvidemos que ya vino a Evolution. ¿Qué vino hace 2 años? Hace exactamente 3 años. ¿3 años? 3 años vino. Antes de que empezara. Antes de que iniciara Ultimate Fighter. Tiene 2 años y medio aproximadamente que viene. Cuando iba a salir de Ultimate Fighter 1, ¿no? Sí. Que mucha gente decía, yo sé quién es, ¿no? Cuando llegó acá y luego, Superstar, ¿no? A las 3 semanas, hubiera ido, ¿a poco era él? Sí, en el verano del 2014. Sí, Superstar, ¿eh? Sí, y la verdad es que ha mantenido, no ha perdido en UFC. 2 de 2 lleva. 2 de 2, o sea, no ha perdido. Es lo que le comentaba a Teco por redes sociales, platicando, le decía, bueno, es que vas bien, 2 de 2, digo, tardaste un año, sí, para regresar, pero regresaste a triunfar, ¿no? Volviste a ganar y esto te acerca a tener ya una pelea en menos tiempo. Si gana, pues enhorabuena, ¿no? Ese paso que sigas triunfador. ¿Y qué más tenemos? Bueno, agradecemos también, todavía no nos vamos, pero agradecemos a Ópticas Provo por estar con nosotros. Recuerden que Ópticas Provo los está esperando a ti y a tu familia para que mejoren su salud visual. Es importante, es vital para los estudiantes, para los abuelitos, para los adultos, para los niños, no tener ese dolor de cabeza, no tener esa molestia de no poder leer bien, no poder identificar de lejos. Bueno, hay que ir con los que saben, los profesionales y que tienen este trato amable. 3 direcciones de Ópticas Provo para ustedes están en la calle Constitución, en la colonia Tajín, están en Plaza Margaritas, en el centro de la ciudad, y también en el centro, contra esquina casi de lo que es el Parque Juárez, está Ópticas Provo también, ahí en 8 Norte, antes prolongación 20 de noviembre. Los están esperando, gracias Ópticas Provo. Pues bueno, hoy hay actividad de UFC. Nosotros estaremos posteando quiénes son los ganadores, pero también te estaremos dando toda la información para que asistas a este seminario del 22 de octubre con Teco. Viene sorpresas, el aniversario de Evolution. Y sobre todo que viene vienen muchos peleadores y entrenadores de UFC a UFC México, la fiesta en México de las artes marciales más grande que vamos a tener. Y pues ahí hay sorpresas, toda la gente que baja, que va a estar acá, algunos posiblemente van a estar en Evolution. No, sería increíble. Es parte de lo que tenemos. Pero todavía hay boletos para UFC, ni no he checado si todavía hay. Ah, bueno, pues está la banda, porque eso me preguntó si había boletos. Estábamos ahí alineados. Estamos en equipo. Y me preguntaron ayer, oye, ¿todavía hay boletos? Y yo les dije sí, pero sin saber, así como cerré los ojos, como, ay, no le voy a estar yo regando y diciendo que sí. No sé, pero Federico ya nos está confirmando que sí, todavía hay boletos para la gente que quiera asistir de Poza Rica. Siempre es increíble ir a conocer a más personas allá. A mí, creo que eso es lo que más me gusta de los eventos, que todos son como buena onda, esta comunidad de MMA. Nadie sí, va con la... Y la verdad es que el equipo de Evolution ya está listo. Vale, saludos, Goyito. Estuve hablando con Goyo, pues vamos a buscarte en una entrevista, y dice que gracias a todos, a Evolution, a Knockout, a Poza Rica por el apoyo, y que los espera ya, ¿no? Que ojalá ahí, va a pelear el Goyito. Que ojalá y podamos... Fíjate que en la semana muchos me han preguntado que si quieren unir al equipo que va a ir para allá. Entonces, qué bueno que Fede nos comenta que todavía hay boletos. Ahí les estuve comentando, me traigo la página, la bola. Y ya comentarles que ya somos varios los que vamos a estar allá, los que van a estar allá. Más que las peleas, 20, ¿no? Vamos de aquí. Sí, fácil, entonces lo que quieran ir, compren su boleto, métanse en línea porque segundo a segundo se van terminando, sí, y no les vaya a ganar, que aún es malo decirlo, pero allá pueden encontrar, pero pues no tiene caso, te vas a arriesgar, entonces ahí en línea. Bueno, pues se pudiera encontrar, pero no sabes qué tipo de boletos, ¿no? ¿Y a qué precio? Y aparte de eso, pues digo, la Ciudad de México es tan hermosa que te compras un boleto y le raspas y era para Juan Gabriel de hace 10 años, ¿no? Sí, sí, pero sí, ya lo compraste. Entonces, para evitarnos ese tipo de sorpresas y evitar que pudiera UFC regalarnos una sorpresa increíble, que nos trajera una pelea más interesante, poco a poco están soltando todo lo que va a ser el evento. Por ahí ya mencionaron que va a estar Perry Montaño peleando. Regresa Perry, le dan del 17 de septiembre a noviembre. Una gran oportunidad. La verdad es que es una fiesta mexicana, ¿no? Todos los mexicanos que van a estar ahí. El mismo Goyito, ¿no?, que es todavía un gran representante de México, los entrenadores, la parte de viene de gente de Mike Valle, Psycho Beltrán va a estar peleando. El debut de Alexa Grasso. El debut de Alexa Grasso. No, es que ojalá nos lleve tortas ahogadas de Guadalajara, Alexa Grasso. Es una gran fiesta mexicana, no nos la podemos perder, y estamos aquí. Y la pelea principal, que es Dos Anjos contra el Cucuy. Buena pelea. Muy bien, señores, síganos en redes sociales. Gracias, profe. Gracias, gracias a todos. Saludos a toda la banda que nos está escuchando. Por ahí un fuerte abrazo. Reynosa, Monterrey, Guadalajara, Miami, Canadá, toda la gente que nos escucha, un fuerte abrazo. Muy bien. Federico. Pues nada más avisarles, todavía hay boletos hasta Ringside. Wow. Pueden encontrar todas las zonas están disponibles, hay boletos desde 448 pesos hasta 4155. Entonces, no están tan. No, hay que también, ¿no? Sí, porque no es evento pay per view, como le llaman ellos, que es el de numerito. Entonces, como un highlight, baja un poco el precio, porque el primero que hubo estuvo en 8,000 pesos, me parece. Sí, mismo, ¿no? Pero esto para decirles a las personas, si no se vayan con la finca, no porque sea Fight Night, el espectáculo que trae UFC es de menor calidad, ¿no? Es de gran calidad, sí, claro. O sea, van a ir y van a vivir la UFC como la se viviría en cualquier parte del planeta. Así es. Disfrútenlo. Los que tengan la oportunidad, vayan para que lo chequen. ¿Tú vas a ir? Obviamente. Muy bien. Ya te queremos ver ahí pelear. Ya, pronto, pronto. Voy a entrar, rato los cuatro. Gracias, señores. Yo soy Memo Pich. Nos despedimos y quédate con nosotros a través de esta que es la mejor estación, el 102.7. Este es el digital. Thank you.